¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a este programa, porque por alguna extraña razón ya hace que yo me esté moviendo así como que un poco espasmódico. No está fallando su conexión, pero no se preocupen para que no estemos espasmódicos, sino que también arreglo la luz porque creo que me faltó que se vea más. Mira, ahí se ve más, pero tengo que ajustar eso. Les presento a los invitados. Vamos a tener, si lo permite, las condiciones del tráfico, del clima y de la 4T. Tendremos a continuación tres invitados de lujo. Empezamos en este momento. Tenemos belleza y experiencia. Ustedes decidirán quién es quién. Adriana Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Dan? Muy contenta de que me invitas a participar. No, un gustazo tenerte de invitada de regreso. Ya tenemos un ratototote en el que no contábamos con tu presencia y tu sapiencia, pero lo estamos solucionando poco a poco. Y también tenemos aquí belleza y experiencia de la mano de Jaime Rosales. Pues no, hace rato me dijiste feo y ruco en Twitter. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Dan, por recibirnos esta noche. Adriana, me da gusto volver a platicar contigo en un programa de estos. ¿Cómo estás, mi querido James? Pues ahí lo tienen. Ya luego llega Jaime a tratar de organizar aquí el desmadre para que nos estemos peleando. Yo dije que ustedes agarraban el adjetivo que quisieran, no hay ninguna bronca. Y estamos esperando, en algún momento esperamos que Alejandra se conecte para también, obviamente ella es una parte valiosísima de esta charla, para que nos den datos de primera mano, la información fidedigna, porque hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Se mencionaba precisamente en los preparativos de esto, en los preparativos, como que en la sinopsis del programa, que íbamos a hablar de premios y de industria. Y es un tema que surgió en un programa previo, y de ahí precisamente tenemos la selección de invitados de esta noche, para hablar de qué tanto afectan, si en realidad afectan, eso que los postres le pongan como que sus las ramas de olivo y que nominada a los tantos Óscares y eso, porque de repente uno dice, ay, si esto es puro farol para la gente que hace películas de festivales, pues porque nada más van a verse en festivales y los saturan así de premios, pero en realidad, ¿tienen o no tienen algún efecto en la taquilla? ¿Qué es lo que promueve que se siga haciendo cine? Y vamos a verlo a detalle, pero de bote pronto, así, respuesta rapidísima. Adriana, ¿tú qué crees? ¿Si afectan o no afectan? Y ahorita vamos a desglosar a ver si sí o si no. No, yo creo que sí. Definitivamente, pues cuando se mencionan cuando se hacen las nominaciones al Oscar, de entrada muchas películas que se habían estrenado, por ejemplo, en agosto o en octubre. Estoy pensando ahorita en Joker y estoy pensando en Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Pues muchas veces las vuelven a reestrenar precisamente para aprovechar todas estas nominaciones, ¿no? Que la gente que a lo mejor en su momento no las pudo ver, pues pueda verlas en pantalla grande. Y aquellas películas que se estrenaron recientemente, como estoy pensando el caso de Parasite, y este fin de semana viene Jojo Rabbit y viene Mujercitas, y pues se acaba de estrenar 1917, pues todas estas películas sin duda se van a ver beneficiadas en taquilla por estas nominaciones. Entonces sí, definitivamente tiene un impacto directo, ¿no?, en la taquilla. Exacto, bueno, es precisamente lo que vamos a discutir. Y quien podría tener mejores números, tal vez, Jaime Rosales, ¿tú qué onda primero? ¿Qué crees, no crees? Y al final nos vas a decir, a ver, cállense muchachos, porque aquí traigo el dato duro, el dato concreto. Pues no, no tan concreto, pero sí puedo decir que no es cierto. ¿Qué? La verdad, a final de cuentas, solo en ocasiones especiales y casos muy particulares, ni los premios ni las premiaciones venden boletos. Lo que vende boleto es el ruido que se genera alrededor de este tipo de ceremonias. No se les olvide que estamos en época de premios. Entonces, como estamos en época de premios, lanzamos películas que están en época de premios. Pero si las lanzáramos en otra época, la taquilla sería exactamente la misma. No habría grandes variaciones. ¿Cuáles son los casos en particular donde sí ha sucedido? Y quiero hablar además concretamente en el mercado mexicano. Los premios funcionan en Estados Unidos, aquí otra vez no tanto. En los casos muy particulares que yo puedo recordar ahorita, La La Land, las últimas dos películas de González Iñárritu, la de DiCaprio peleando con el oso y la de Batman peleándose como pájaro, la de Birdman. Yo dije, la de Batman por Iñárritu. Bueno, la sí. La de Batman sí, por sí, Iñárritu. Sí. Sí, esas en particular han sido relevantes para la taquilla, han hecho que los premios generan mayores ingresos en taquilla en particular, pero 1917 no va a generar mayores ingresos por estar nominada o por no estar nominada. Tenía una campaña preparada, obviamente en la comunicación de la película siempre viene incluido el nominada a. Pero otra vez, ubica este mismo tipo de películas en otro momento del año y la taquilla va a ser la misma. Depende mucho más de la competencia que se encuentre en ese momento en los estrenos, qué películas son las que están con las que estás estrenando a ese mismo tiempo, pero nada más. Híjole, yo soy muy suspicaz en torno a eso, A ver, ¿por qué, porque Adriana? siempre, pues siempre dicen, a ver, quiero ver Judy Garland porque sé que Renée Zellweger es la que tiene más posibilidades de ganar el premio, ¿no? Entonces sí quiero ver la actuación para ver si se lo merece o no. O he oído que en 1917 pues está hasta arriba también, ¿no? De las nominaciones o tiene mucha probabilidad, quiero verla. O sea, yo sí oigo mucho ruido en torno, quizás es una apreciación, ¿verdad? Me faltaría tener como que la estadística constante y sonante, pero sí me parece que sí le da un impulso y la gente, o una vez que pasan los Óscares, dice, oye, pues quiero ver a quién se ganó el mejor actor, quiero volver a ver a Joaquín Phoenix, porque no vi Joker, por ejemplo, en su momento, o quiero ver a lo mejor Mujercitas, porque Greta Gerwig se ganó, yo estoy aquí predeciendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se ganó el Óscar a mejor guión, adaptado, ¿no? Yo creo que sí. Empieza este run run de, ay, esta película no la he visto, no he visto Parásitos, ¿no? Me han dicho que es muy buena, pero además sé que pues gana, probablemente gane este Oscar. O sea, yo sí creo que es una herramienta de venta importante, ¿no? Porque, por el tipo de películas, porque además difícilmente los blockbusters como las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Como Avengers Endgame o como la última de Star Wars. Pues a esas sí ni les viene ni les va, ¿no? O sea, si están nominadas al Oscar o si no están, pues van a tener como que esa taquilla fija. Pero yo creo que a estas otras producciones que son más pequeñas, sin duda les da un buen impulso estar nominado a un Oscar. Eso es ¿Y lo a que yo poco creo. entonces no nominaron a Robert Downey Jr. por su papel como el hombre plancha? No. No lo nominaron. No lo Aunque nominaron. todos los fanboys querían que lo nominaran, pero Pero no, no es. lástima, pero no. Pero lástima, Margarito. No, quiero. Acabas de mencionar dos películas, Adriana. La primera fue Judy y la segunda fue Parásitos. En el caso de Parásitos, sí. El ruido que se está generando alrededor de la película está haciendo que la película obviamente suba, que a final de cuentas logre posicionarse en el mercado mexicano como una película muy importante, como con una taquilla relativamente importante. Pero quiero compararla con las otras películas que también están en cartelera. Entonces, Parásitos ocupa el tercer lugar en la taquilla de este fin de semana, con 12 millones de pesos, pero al mismo tiempo la de Bad Boys para Siempre con Will Smith y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro protagonista, se Heart, coloca, sí, o sea, Parásitos con 12 millones y Bad Boys con 72. O sea, sí le ayuda a subir, sí le ayuda a posicionarse, en un muy buen lugar en el ranking de la taquilla mexicana, pero si tú ves los números, no tienen punto de comparación, son 12 millones contra 72 millones solo de este fin de semana. 1917, que todo mundo ya está diciendo que va a ser la que se va a quedar con todos los Óscares, solo hizo 24 millones de pesos. Y otra vez, comparado con Bad Boys, 72 millones de pesos. Pero hay un detalle, perdón, termina y ahorita unas preguntas, Jaime. La otra película que mencionaste hace rato, Adriana, Judy. Judy. Judy hizo 3 millones y medio de pesos. Olvídense de que quedó en noveno lugar. No, con 3 millones de pesos y con un pobrísimo desempeño por pantalla. La cantidad de personas que fueron a ver Judy este fin de semana fue de 131 personas por cada uno de los cines en donde se estuvo exhibiendo la película. O sea, básicamente nada. Es un estreno desastroso para una película que a la que se le apostó pues relativamente bien y con la que se hizo mucho ruido porque es el papel que todo el mundo está apostando que René es con el que se quede, que es el que, que sea quien se quede con el Oscar. Pero la verdad, entonces estamos viendo que no funciona. No te hizo mayor diferencia que estuviera nominada. Muy mal desempeño. Pero, Parásitos, a ver, en el porcentaje, en el tipo de película, pues sí, sí le está yendo muy bien, pero porque está lo que le invirtieron contra lo que le están ganando, pues sí, son números muy, muy importantes, pero marginales con respecto de cualquier otra película, cualquier otro blockbuster que se esté estrenando este fin. Bueno, pero también aquí hay un, y aquí yo le voy a entrar al debate, y también saludos a Luis Uribe, que nos está, él es parte del equipo de Patreon, nos está viendo desde Twitch, mandó unos comentarios. Por cierto, Luis, no ha pasado la tarjeta, entonces hay que checarlo para que Jaime vea que no nada más a él lo estoy persiguiendo con eso. nos menciona que precisamente gracias al ruido de la película de Parásitos, pues estaba con pinchísimas funciones, o sea, como con uno o dos, y gracias a que ganó los premios, hizo ruido, la gente empezó a preguntar, ya le subieron la cantidad de funciones en salas. Ahora bien, tú también estás haciendo una comparación muy pertinente, pero bien truculenta, Jaime, porque Sony en distribución, si la comparamos contra SDA Distribution y si la comparamos con Judy, que es de Cinepolis Distribución, bueno, Cinepolis, ustedes saben que yo los odio con toda mi alma, pero son escalas muy distintas. Es como si nos ponemos a comparar, si metemos a Disney a nivel distribución con cualquiera de estos otros, sabemos que pues no, o sea, hablamos de Avengers hace caso, y obviamente Avengers le ganaría a cualquiera de todos estos. Jumanji tal vez es de las que todavía están en taquilla, que es el caso más fuerte, pero estamos hablando de una película que tiene casi un mes que se estrenó. Parasites se estrenó hace aproximadamente 2 semanas o 3 semanas, mientras que Bad Boys Forever, Bad Boys para siempre se estrenó. Entonces es comprensible que tenga mucha mayor taquilla. Sin embargo, un dato que viene cortesía de nuestro buen camarada Edgar Apanco, que publicó en Cine Premier, en serio, su pinche página está saturada de publicidad, es imposible tratar de navegarla cuando uno entra desde la primera vez. Sé que tienen que sacar varo, sé que yo no tengo que sacar varo porque yo lo pido por otros medios, pero en serio, hagan que sea más amigable esto, lo digo por su bien. Pero bueno, tenemos datos muy concretos que nos está compartiendo aquí Edgar, y dice, creciendo a 719 salas y con el premio del Sindicato de Actores al mejor elenco bajo el brazo, y unas anécdotas, los que ven los premios me sabrán decir qué onda con eso. Parásitos registró su cuarta semana sus mejores números, pasó de 10.8 a 12.1, o sea, subió un 20% aproximadamente, y llevó a su acumulado 806.300 espectadores y 58.8 millones de pesos. Lo que aquí aventuramos hace 2 semanas, cruzar la barrera de los 100 millones de pesos, cada día parece más de una certeza, y Parásitos será la primera película asiática que logre esa hazaña en México. Entonces, esos números, desde luego, estoy de acuerdo contigo, Jaime, que son, se podría decir marginales, pero dentro de la escala, un aumento de taquilla, cuando la tendencia es siempre a la baja, y estamos hablando que de un primer fin de semana, un segundo fin de semana, una caída del 30 al 40% es normal. Los Marvelivers o los Decibers van a decir, claro, mi película cayó, pero no cayó tanto como la porquería de la competencia, pero sin embargo siempre es normal que baje, y aquí tenemos un aumento del 20%, no es nada despreciable, ¿eh? Sí, bueno, vamos a comparar para estar en sintonía, vamos a comparar peras con peras y no sí, peras. Sí, sí, sí, perfecto, por favor. Órale, perfecto. Parásitos la semana pasada tuvo un promedio por sala de 531 asistentes. Olvídate de la lana. Uh-huh. 531 personas fueron por cada una de las salas en donde se exhibió Parásitos, independientemente de cuántas salas hayan sido, 531 personas. La semana pasada, que era su... ¿Con cuántas copias? Con 145 copias. Ok. Ajá. Esta semana, Parásitos, en su cuarta semana, tiene 383 personas. Tiene un decremento en la cantidad de personas que asisten a la sala a ver la película. Ah, muy buen dato. Ajá. Que hayan subido las salas, que ahorita estén en 433 salas para esta semana. Yo te estoy hablando de este fin de semana. Pero claro que apenas estamos en miércoles y Parásitos ganó el premio el domingo. Entonces apenas llevamos 3 días no, de la semana. O sea, yo ¿no? te estoy hablando de la de del la viernes anterior. Viernes, ¿no? Sábado y domingo que acaban de pasar. Por eso, pero entonces todavía no ganaba el premio del SAG. Entonces es probable que se incremente a raíz del premio, ¿no? No, pero no creo que checarlo este viernes. Pero sí, tenemos que checar este viernes, pero el SAG mediáticamente no significó absolutamente nada. Exactamente, o sea, los Óscares es el único punto de referencia, porque ni los Arieles, a nivel México, sí, la nominada de los 20 Arieles, perfecto, recordamos el caso de la Cuarta Compañía y sí. Cuento bueno, de hadas para dormir cocodrilos, creo que se llamaba, que con 11 Arieles y pues había dos copias de cine, pero también por eso los datos que nos estás mencionando ahorita, Jaime, son muy importantes sobre la cantidad de, sí, efectivamente subió en taquilla, pero ese número que efectivamente es el importante, cantidad de asistentes por sala, podríamos meterle variantes, que si tú llenas una sala VIP, obviamente vas a tener casi el doble de ingresos que lo que podrías tener con el mismo número de asistentes dentro de una sala similar, que en realidad también, o sea, sería una sala en el Estado de México. Luis nos puede mandar el reporte que ahorita nos estaba diciendo vía chat, pero efectivamente los premios, ahora bien, eso me gustaría que giráramos poquito para allá. Si quieres, vamos primero contigo, Jaime, y ahorita vamos contigo, Adriana. Uh-huh. Porque hablábamos de que los premios de esos de la asociación de es como los premios de la asociación de críticos, que Adriana, platicamos con esos cuando dieron las nominaciones de sus polémicas o fantoches nominaciones. Sí, claro. Esos aquí en México valen para un carajo, ¿no? Jaime, ¿cuáles son los premios? Ahorita mencioné los Óscares, pero ¿hay algún otro premios que en realidad tengan algún efecto positivo en taquilla? Marginal, solo los Globos de Oro. Los de Salma Hayek. ¿No estuvo nominada esa? ¿No? Bueno, no, perdón, mal chiste. Ok, ya. Yo sí me reí, pero la decencia me impidió soltar la carcajada. ¿Qué no ganó por Bueno, ya, ok, perdón, Jaime, dinos. Solo, marginalmente, solo los Globos de Oro. Inclusive en la comunicación, de las películas, de repente llega a ver, no, pues que estuvo nominado en los BAFTA, que estuvo nominado en los SAG Awards, en los sindicatos, lo que sea. Lo importante son los Globos de Oro, mediáticamente sí, sí significan algo, y en taquilla sí pueden llegar a significar una cierta variación, pero otra vez son números marginales, ¿eh? No significan que la película se va a salvar nada más por el simple hecho de que está nominada, sino que o que ganó un Globo de Oro. Es este asunto de que en 1917 salen los Globos de Oro, es la gran ganadora otra vez en los premios de este fin de semana, y trae mucha fuerza y mucho ruido para los Óscares, y es lo que va a hacer que más o menos funcione para su corrida comercial. Pero ahorita que tengo los números de 1917 de este fin de semana que se estrenó, tiene 762 asistentes, o sea, poco más de la mitad de lo que tuvo Bad Boys este mismo fin de semana, en las mismos 3 días. Pero pues yo creo que van a públicos distintos, ¿no? Muy distintos, o sea, la gente que va a ver Bad Boys y no va a ver 1917. Sí, pero entonces ya como comparamos películas entre películas, ahí sí ya está complicado comparar, pues son muchas variables, lo que decían hace rato del VIP, Bad Boys está en muchísimas salas en español, 1917 exacto, en pocas salas va a estar doblado en español. Y es un drama de época, de guerra, sí. O sea, mucha gente de entrada te va a decir, ay no, qué flojera, o sea, eso no es mi tipo de película, yo quiero ir a ver Bad Boys, ¿no? Y es pues muy... digamos, honorable, pero a lo que voy es que siento que también son públicos distintos, o sea, yo creo que la gente que le gustan esas películas, si tiene una nominación al Oscar, sí sirve como un gancho. Simplemente en el Reforma, por ejemplo, tenemos la parte donde vienen las películas, ¿no? Y todas las que tienen alguna nominación, se les pone como, pues digamos, una señalización como en otro color, ¿no? Entonces ya la gente sabe que esa película está nominada y dice, ah, me interesa, ¿no? Me interesa, sí, ver. Pero entonces, en ese caso, vamos a comparar Parásitos, vamos a comparar 1917 y vamos a comparar Judy. Uh-huh. Y entonces, ahí sí la comparación es brutal. Parásitos tiene la mitad de la taquilla de 1917 y Judy tiene una tercera parte de Parásitos. Pues sí. Pero nuevamente, 1917 fue estreno. Parásitos va en su cuarta semana. Judy, ¿cuántas semanas tiene? No, Judy fue apenas también. Ah, bueno, el viernes pasado. Judy, ni cómo ayudarle. Ahorita que mencionaban de los Óscares, viendo el dato, dato preciso, en Deadline publicaron un artículo porque se los pedí hace un par de días, precisamente, sí, que sí habla concretamente. Y pagaste, seguro. Sí, desde luego, pago mi suscripción. Ah, es gratis, ¿verdad? No, bueno, no, ahí tiene el tipo de darles propina. Les compré en su Patreon. Que habla concretamente, es un artículo por Anthony de Alessandro de cómo los Óscares siguen importando en la taquilla. Y tiene, nuevamente, y por eso, Jaime, en serio que los datos que nos das nos ayudan mucho a los que estamos agringados, hablo por mí nada más, sobre la influencia que tienen estos premios. Los del gremio, la gente que vamos a festivales, la gente que está especializada en la crítica, en el comentario cinematográfico o en el chacoteo y pretender que sabe de cine, o sea, como la mayoría de los que nos están viendo, usualmente dicen, no, es que los premios, es que qué bueno que ganó la Palma de Oro en Cannes. Ay, ah, es que gracias a eso, a la gente le va a interesar. Los Óscares, el mercado gringo, es algo que le llega directamente. En México, el equivalente de los Arieles, ya lo mencioné, no afecta de la misma manera. Puede servir porque aquí también tenemos broncas de distribución. Y bueno, Jaime nos está apoyando ahorita con los datos, nos está dando esas cachetadas de razón. Pero en Estados Unidos, en el mercado gringo, tenemos el comparativo. Me voy a brincar todo el artículo, pero lo voy a dejar linkeado en el post del programa. Y me voy a ir hasta el final donde tienen la tabla. Desde que se anunciaron lo de los Óscares, 1917 tuvo un incremento de 192% en los ingresos en taquilla. Little Woman 33%, Parasite 26%. Allá es menor, no, fíjate que está muy similar, aunque también allá se estrenó desde antes la de Parásitos, porque aquí estuvo en un 20%, en Estados Unidos un 26%. Jojo Rabbit 18%, Ford contra Ferrari un 5%, porque esa se había estrenado ya hace varias semanas. Once Upon a Time in Hollywood, pues que creo que solo se exhibe en el cine de Tarantino. Y el Joker 0.6%, porque de entrada ya está en medios digitales. Jaime les podrá decir dónde la pueden encontrar para que la puedan comprar. Sin embargo, la película que supieron como que timear, supieron calcular muy bien esos tiempos, fueron de entrada 1917 y Little Woman, que son pensadas para esta temporada. Ahora bien, Jaime, tú nos mencionabas un dato muy concreto. Vamos, si quieres, primero ahí, y ahorita vamos contigo, Adriana, acerca uh-huh. de la programación de las películas. Y nos dijiste que, honestamente, son películas que si se programaran fuera de fecha de premiaciones, no variaría tanto la taquilla. Esto en el mercado gringo me dice otra cosa. Pero nuevamente, Christopher Nolan puede estrenar una película en noviembre y pues va a llevar gente a taquilla, ¿no? O sea, pues porque es Christopher Nolan, son animales distintos. ¿Podrías ahondar un poquito más en eso, Jaime? Sobre la fecha de programación. Sí, y creo que los casos son muy concretos, en donde el premio sí vende boletos de cine. Otra vez, las películas de González Iñárritu que estuvieron cerca de los Óscares, y por supuesto estoy hablando del mercado mexicano, la de La Forma del Agua de Guillermo del Toro hace 2 años, otra vez La La Land, pero 1917 yo no veo que, o sea, su desempeño de 25 millones de pesos y 762 asistentes por copia. Si esta película lo hubieras mandado otro fin de semana, te da exactamente lo mismo. 1917 no tiene mayor cambio. Parásito sí es una película que trae muchas nominaciones, que trae muchísimo ruido, que el boca a boca ha hecho que la gente diga, la tienes que ver. Ahí sí hay una diferencia. Judy no, Judy, o sea, es más, tal vez le hubiera ido mejor en otra semana. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que Judy también tiene que ver con el tema que, curiosamente, el 90% de la gente no sabe quién fue Judy Garland. Es algo impresionante, ¿no? No, y tiene que tener cierta edad, ¿no? Pues, mira, yo me acuerdo porque mis tíos les fascinaba Judy Garland y veíamos todos los musicales habidos y por haber, pero siento que es como un grupo muy particular de personas, ¿no? Siento que si no eres americano y no tienes como esa formación medio cinéfila musical, como que Judy Garland, pues quién sabe qué fue, la del Mago de Oz, la del Mago de Oz, y ya, ¿no? Entonces siento que sí hay como un desconocimiento de quién fue Judy Garland. ¿La del Mago de qué? Porque la referencia más reciente es la versión de Oz el Poderoso de Sam Raimi, que tiene creo que como 5 años. O sea, tampoco es algo que digas está... No. Sí, tienes razón, de los años 30, ¿no? Sí, no, pues no. Dices, es que la mamá de Liza Minnelli. ¿Quién es Liza Minnelli? Sí, eso también me pasó. Y ya dices, no, bueno, ya, qué horror. A ver, una pregunta, ambos dos. Empezamos primero contigo, Adriana. Estamos el viernes, bueno, esta semana está muy, muy atareada en Chorros y Palomitas. Mañana tendremos las recomendaciones de streaming con Chris Latta en Netflix and Chill. El viernes tendremos Open Mic, donde nos agarramos a trancazos Román Rangel y yo, porque yo hablé mal de los documentales y él tiene que ir a defenderlos. Pero el tema para el Open Mic del viernes hicimos una encuesta que es la que van a ver a continuación. Todavía pueden votar. Cuando vas a ver una película, ¿qué te es más importante? ¿El tema, el talento de pantalla, que te identifiques o que te represente o que te la recomienden? Curiosamente, si hay personas, esto es lo que muchos despreciaríamos con lo de que me la recomienden. Pero curiosamente ahí entra algo, creo que tú es lo que mencionabas, Adriana, acerca de que, pues bueno, tiene la recomendación el boca en boca, lo de los premios. Y Luis, Luiso Uribe nos está mencionando vía Twitch concretamente, lo que nos lleva a la pregunta contigo, Adriana. ¿Ustedes cuál creen que sea el porcentaje de personas que ya van decididos que ver porque se documentaron en Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic, en las encuestas de churros y palomitas, contra la gente que llega al cine a ver qué puede ver y se va porque la película tiene a Will Smith? O sea, ¿quién va por la recomendación? Ya sea en línea o contra, va a ver lo que está ahorita y pues sale el de Bad Boys. Pues yo creo que depende del público. Va a depender muchísimo del público, ¿no? Pero en porcentajes, ¿cómo crees que iría? Híjole, no sé. No sé qué decirte, porque a lo mejor yo me fijo en el público al que llega el periódico para el que escribo, ¿no? En base a eso. Yo sé que en base a eso yo creo que sí hay un porcentaje importante de gente que, pues, que lee la crítica, ¿no? Que sí planea con anticipación decir, voy a ir a ver esta película porque tiene este tema, porque sé que tiene esta actuación muy buena, porque, ¿no? O sea, y también puede haber quien te diga, no sabes qué, que yo quiero ir a ver algo que no me, que nada más me vaya a entretener, ¿no? No quiero ir a ver 1917 porque es de guerra y a mí las películas de guerra pues me causan mucha tensión, mejor quiero ir a ver a Kevin Hart y a Will Smith echando relajo en Bad Boys, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí es un público, en concreto ese público que es quizá el público que yo conozco más y que seguro Jaime nos puede dar otra, pues otra versión, que sí prepara con anticipación que va a ir a ver en el cine, ¿no? Y también puede haber quien llegue al cine y diga, a ver qué película hay ahorita, pues está, ¿no? Bad Boys o está Judy, y la que me toque ahorita, pues esa me voy a meter. Pero creo que es una minoría. Es lo que, es la percepción que me da. Ok. Jaime, tú danos cachetadas de razón. Estoy muy equivocada. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido con el, con la decisión, le llamamos el call to action, la decisión final de ir y comprar el boleto de cine? Hace mucho tiempo, la única manera de enterarte de cómo, de qué películas había en cartelera, era el periódico. Entonces tenías que ir en la mañana, comprar el periódico, y entonces tú ya habías decidido que esa tarde ibas a ir al cine. Y comprabas tu periódico, veías los horarios y decías, voy a ir a esta hora al cine, y la decisión la tomabas tú en la mañana de ese día. Después empezaron a llegar otras maneras de cómo saber cuáles eran los estrenos que había en cartelera, cuáles eran las películas que había en cartelera, y empezaste a tomar la decisión con un poco más de anticipación. Uno o dos días antes te ponías de acuerdo con tu pareja o con tus amigos para, porque este fin de semana se estrena Batman, la segunda de Nolan, y yo quiero ver esa película, está muy emocionante, trae mucho ruido. Entonces tenías varios días de anticipación que tú decidías ir a ver una película de estas que estaban haciendo muchísimo ruido y comprar tu boleto. Con la llegada particularmente de la cartelera en tu dispositivo móvil, regresamos a que la toma de decisión se hace antes de ir al cine. Y entonces tú checas en tu teléfono celular qué películas son las que hay y compras en ese momento tus boletos para ir en la tarde o en la noche al cine. No hay más de un día o de dos días. ¿Aquí no fue? ¿En qué suena el teléfono? No te preocupes. No hay, la decisión se toma básicamente de inmediato. Había otra forma de que la gente tomaba la decisión de ir al cine, de qué película escoger, y era, yo llegaba yo a la taquilla y le preguntaba al cinepolito que me estaba atendiendo cuál era la película que él me recomendaba que yo podía ver en ese instante. Y entonces mucha de la carga caía en el taquillero. y el taquillero el que realmente te decía qué es lo que tenías que ver, y bajo el criterio del taquillero, y al taquillero pues regularmente eran o son muchachos, y te van a recomendar, por ejemplo, Jumanji, te van a recomendar la de Bad Boys, ese tipo de películas. Es raro que un chavo que tiene un salario pues relativamente bajo te recomiende ver Parásitos, te recomiende ver una película de Woody Allen, o te recomiende ver Judy. Te van a recomendar los grandes blockbusters, porque además para ellos es importante tener estas cuotas en la sala de esta película es la que está funcionando, y si en si otra película que no le está yendo bien, la quitamos y ponemos el blockbuster en esa sala. Entonces, esos son los criterios actuales, en donde nosotros, que nos gusta el cine exquisito y el cine fifí, pues lo tenemos que buscar, tenemos que enterarnos de ese tipo de películas con anticipación y buscarlas en la cartelera y saber precisamente el día y la hora y tener apartado el boleto. Yo ahorita sé que voy a ir a ver Jojo Rabbit este viernes y ya estoy preparando la manera de que llueve, trueno, relampaguee, vea Jojo Rabbit el viernes. Pero de otra manera, la gente no le interesa ver ese tipo de películas. Sí ha crecido, digamos, el mercado, la cineteca siempre está llena, pero en términos generales el porcentaje de taquilla que ocupan este tipo de películas es bajo, sigue siendo bajo en México, no, desgraciadamente, ya ni hablemos de cine mexicano, ni cine mexicano de autor, que ese todavía le cuesta mucho más trabajo. Este fin de semana, ahorita que me estabas preguntando, Dan, ¿de qué películas podríamos podríamos hablar? Me acordé de que tengo un cine de Vietnam, se llama La Tercera Esposa, se estrena este viernes solo en tres salas, la Cineteca Nacional, Cinemanía y la Casa de Cine. Y yo te puedo decir que ya la vi en la premiere este lunes, que para mí fue mejor película que El Irlandés. Vale más la pena, es mucho más entretenido. No, todo el mundo me va a matar. Y lo dice por polémica, para que no, o los que sí, vayamos, claro. Va a haber playeras al final de yo vi algo más exquisito que El Irlandés. Exacto. Yo y otras cuatro personas lo vimos. Esperemos que en la Cineteca Nacional sí haya la sala. Por no, seguro, sí. A 40-50% ya, pero con seguro. Pero también eso es algo interesante, porque ese es el tipo de películas que se pueden posicionar como slow burners, que es la película que, ok, está en tres salas, pero son de tres nichos muy específicos, donde si se logra mantener, voy a inventar números, en una sala con 3 a 4 funciones al día, o en los cines que tienen una sala, bueno, una función al día, pero que se logran mantener de 2 a 3 meses, pues ya hicieron que fuera redituable precisamente la programación. Pero bueno, exacto. Vamos a una última pregunta, porque Adriana tiene un compromiso el cual no les vamos a platicar, pero eventualmente lo van a poder ver. Una especie de conclusión, Adriana, que nos quieras dar acerca de esto de los premios. Ahora, con los datos que obviamente nos está colaborando el buen Jaime con la información fidedigna, y vimos un comparativo con la información que está en el mercado extranjero. ¿Qué es lo que te queda a ti? ¿Sigues con la perspectiva que tenías desde el principio? ¿No tuvo convencimiento? ¿Qué onda en esa relación que hay entre los premios y la taquilla? ¿O estamos inventando? Y, por ejemplo, Doctor Dolittle va a ganar 20,000 premios porque le fue muy mal en taquilla en Estados Unidos. No sé. Pues yo digo que sigue siendo un arma de publicidad y mercadotecnia, ¿no? Y de hecho muchas películas ponen en su publicidad, ponen nominada a un Oscar, ¿no? O nominada a 5 Oscars, o nominada a 10. O sea, evidentemente si no le sirviera, pues yo creo que no lo pondrían, ¿no? Es algo que aunque sea marginal, a lo mejor sí beneficia. Ahora, como dice Jaime, y en eso estoy de acuerdo, si es una película que de plano no te llama la atención, pues difícilmente vas a ir, ¿no? Ahí también podría entrar pues la crítica o la recomendación de boca en boca. Y yo nada más quiero cerrar quizá con esto, que yo creo que es también el efecto que es un poco al revés, en el sentido de cómo ciertas películas nominadas al Oscar, pero claro que ese es otro tema, les ayuda para su nominación e incluso para su triunfo el haber sido taquilleras, ¿no? Y a lo mejor un caso de esto es Joker, ¿no? Que rompió todos los récords habidos y por haber. O la misma que acabamos de ver de 1917, que también está teniendo una muy buena taquilla. Ahí por qué, y eso ya más hablando del premio como tal del Oscar, de a quién le podrían dar el Oscar, el hecho de que 1917 tenga una buena taquilla y a la vez sea una cinta de calidad, puede ser donde hay un match, ¿no? Entre lo que opina la crítica y lo que opina la taquilla. Y eso es como muy benéfico para los Óscares. Pero claro que eso es otro tema completamente, ¿no? Pero un poco la relación de taquilla y Óscar, pues ahí hay otro tema interesante también. Y bueno, es un tema que tal vez podríamos explorar en una futura transmisión. Ahí queda, queda en el tintero, pero para una futura posible charla. Digo, esta surgió de una charla previa que tuvimos, en distintos canales, pero bueno. Adriana, si te quieren seguir, bueno, hay distintos medios. Recuerden que pueden, piratear la cuenta. Digo, pueden suscribirse al Reforma, que tienes tu último texto ahí publicado acerca de. Hablábamos de Judy Garland, precisamente. Aquí mencionas más acerca de la cinta. ¿Dónde más la gente te puede seguir, ver, encontrar? Bueno, pues me pueden seguir obviamente en Twitter, ¿verdad? En @adriana99 y me pueden ver también en ADN 40 todos los miércoles, más o menos entre 5:15 y 5:30. Estoy dando algunas recomendaciones de cine y en el Heraldo Radio los viernes hacia las 7:30 de la noche. Bueno, ahí la tienen, Adriana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu paciencia. Jaime y yo vamos a seguir ahorita platicando un poquito más, para hablar algo de números, en lo que esperamos a ver si, Alejandra Castro se puede conectar para que tengamos también su visión y su perspectiva, obviamente desde el grado del manejo de industria. Entonces, este es el cue en el cual, Adriana, no nos despedimos porque luego nos vamos a estar viendo, pero ella puede Exacto. salir así de puntitas, sin querer, Okay. para que no se den cuenta. No, pues Gracias, Adriana. no, muchas gracias, mi querido Dan, mi querido James. Besote, Muchas querida Adriana. gracias y pues un besote igualmente y nos estaremos viendo en el cine. Efectivamente, ahí la tienen, la pueden ver, la pueden escuchar. Y bueno, Bye. para que nos vean ahora nosotros, Jaime, van a decir, uy, qué chiste, yo venía porque Sí, teníamos el estaba talento, toda la ¿no? guapa y ahora están pinche par de feos. Exactamente. Oye, y ahorita me acabo de percatar, podemos hacer un volado de barba contra barba, ahora sí, ahorita que la tengo armada en este sentido, para las apuestas, ¿no? Tenemos algunos estrenos que se van a presentar y ahorita voy a acudir. Tú mencionaste los aspectos de la taquilla y efectivamente, o sea, ya tenemos esa ventaja de que agarras la aplicación o consultas la página web e incluso ya no es como antes que en el sentido de que, bueno, viene toda la información. Pero la navegación es bibliográfica en el sentido que tú tienes que esforzarte más por buscarla. Y ahorita es de Cinemex, por ejemplo, tiene la opción de qué películas empiezan de cerca de donde estoy para ver, literalmente, ahorita me voy en 5 minutos en el cine más cercano, puedo ver alguna. Y las que tenemos, por ejemplo, en taquillas prontas tenemos La Hora de Tu Muerte, Doctor Dolittle, El Escándalo, Gretel and Hansel, Socia de Guerras, Land, Aquí ya no tenemos muchas que sean de las de competencia de que van para estos premios cinematográficos. Bueno, Los Miserables sí, pero eso es algo que es de otro tipo de categorías, ¿no? Película de Cannes, película que llega después. Sonic, que la pueden ir a ver después. Jaime nos podrá chismear por qué. Los Caballeros, que no sabía de su tráiler. Y curiosamente, se estrena muy a la par de Kingsman, casi casi en fechas de estreno. Y las cintas tienen algo en común, pero dentro de estas películas que vienen en cartelera, creo que la del Escándalo es la única que ha tenido ruido o ha estado buscando aprecio por nominaciones. ¿O estoy mal? ¿Hay alguna otra? Sí, El Escándalo, que está nominada Ajá. Margot Robbie, tiene 3 nominaciones. Y ya, de todas esas que tiene, bueno, Los Miserables, que tiene una nominación, si no me equivoco. Y fuera de eso, ya no hay más películas con nominaciones Ojo, porque al Oscar, no, hablando del Oscar. exacto, no están las de la próxima semana, porque me fui a la taquilla recurrente. Espérenme tantito, voy a modificar un poquito el tamaño de pantalla. No se espanten, porque de las que se estrenan concretamente esta semana, ahora sí, sí tenemos otras. Está Jojo Rabbit, que ha sido muy cacareada, Mujercitas, La Cueva. Digo, ahí tenemos el otro detalle, que son precisamente lo que nos mencionaba esta Adriana también, ¿no? De los listones identificativos de nominaciones para acarrear a la gente. Ahora bien, de estas películas que están prontas a estrenarse, ¿cuáles crees que en realidad sí les llegue a ayudar un poquito el empujón? Sin duda creo que Jojo Rabbit, más que Mujercitas. Mujercitas trae otro background. La gente ya conoce el libro, ya conoce versiones anteriores del libro y en películas. Entonces, creo que el mayor ruido lo generará Jojo Rabbit, pero de todas estas películas que estamos viendo ahorita, la que va a ganar esa semana va a ser Cindy la Regia, así de simple. Y es curioso y es muy interesante porque es película mexicana basada en una historia, bueno, en tiras cómicas precisamente de un personaje mexicano completamente. La gente no conoce la tira cómica, ¿eh? O sea, medio la ha oído, medio en algún momento la llegaste a escuchar, pero no es algo relevante para el público mexicano, más bien es como que el morbo de la publicidad o el morbo, porque como trae detrás una distribuidora importante de cine mexicano y como trae mucha notoriedad en cuanto a que es videocine y puede meter sus anuncios publicitarios en televisión abierta y bueno, hijos, no quiero, está padre, ¿eh? Qué padre publicidad, como la de Librerías Gandhi. Y ahí tenemos vamos a tocar tus tweets de la mañana de la cultura y Gandhi, no confundan. No confundan, sí, Gandhi no es la Secretaría de Cultura ni la Secretaría de Educación Pública, nada de eso, no quieran hacer que, porque la polémica se suscitó porque ahora están diciendo que Gandhi está haciendo los libros aspiracionales y por lo tanto hace que la cultura sea automáticamente, como es algo aspiracional, la cultura sea para gente rica y entonces una persona de clase baja, de nivel socioeconómico bajo, no va a poder alcanzar, jamás va a poder ir a Gandhi a comprar un libro. Pues de todas maneras no es relevante, otra vez están comparando peras con manzanas, entonces igual, creo que igual pasa con el cine. Estamos haciendo que las películas sean para un público exquisito, para un público mamón, para gente de pipa y guante, no, vamos a democratizar las películas y vamos a hacer que más películas lleguen a más públicos. No sé si viste también el tuit de García Sao en donde decía, ¿qué hace Judy en la Cineteca Nacional? Y pues, ¿por qué no? Si estuvo hasta Toy Story en la Cineteca Nacional. Bueno, ¿qué hace Judy? Yo creo que hay una respuesta muy directa. Perdón, me puse un poquito más en el tono de bombín y pipa. Bueno, no traigo mi pipa de burbujas. Sí, tu cigarrito y tu mi monóculo, ¿no? Esa madre, tu monóculo que traerías en el ojito. Exactamente. Pero también, yo les digo los exquisitos a ese sector. Perdón, en el sentido de que también no nos da mucho como por tratar de defender un falso apañamiento de cultura. La alta cultura, la baja cultura, la cultura popular, tenemos ahí algunas transmisiones que de hecho quiero ver si podemos retomar ahora una entrevista con Viviana García Besné, que ella es una de las grandes defensoras de la cultura popular, por herencia, por familia, por lo que tú quieras, pero también se tiende mucho a desdeñar lo que se ve en televisión, por decir algo. Entonces, si tú veías El Chavo, ok, perfecto, uno puede criticar la calidad del contenido, lo que sea, pero es parte de la cultura popular. Y la cultura popular también es cultura. Entonces, ahorita tú mencionabas los comentarios del camarada García Tsao de que, bueno, ¿qué hacen las películas taquilleras? Estuvo Coco, que es un ejemplo más mexicano si queremos verlo, y que muchos creen que es película mexicana, válgame la rebuznancia, pero aunque no lo crean, sí es cierto. La ven más mexicana que la de Día de Muertos, por ejemplo. Pero también la cuestión es de, pues es cultura popular. No se tiene que desdeñar, no porque no sea algo con lo que tú quieres, no porque sea la alta cultura que tal vez a uno nos gusta consumir, pues se debe de despreciar. O sea, también se tienen que tener como que esa apertura a distintas ventanas. Ahorita lo veíamos con los premios, claro. Tenemos la temporada en la cual sabemos, y esto tal vez podría ser el último tema que tocamos ahorita, Jaime. Tú mencionabas acerca de que películas que se puedan estrenar en otra temporada no les hubiera afectado tanto el supuesto impulso de los premios. Pero sin embargo, también tenemos una cuestión con los apartados de las fechas, ¿no? O sea, sabemos que verano, tú irías a ver tal vez Jojo Rabbit en verano. Tal vez sí, porque te interesa y porque tiene nombres reconocibles como la misma Scarjo, ¿no? O el mismo director. Pero, pues, por ejemplo, hay películas tal vez como Mujercitas que, pues, ya tiro, ¿no? O Estoy en Drogas y sí podrían competir contra lo que marcan las grandes distribuidoras. ¿Sabes qué es lo que ha pasado particularmente con estos grandes blockbusters? Que ya son tantos. Que tenemos uno básicamente cada 15 días. En el verano es uno o dos a la semana, pero fuera de ese ámbito tenemos uno cada 15 días. Y entonces tienes que ver la manera de estrenar con o evitándolo. ¿Qué pasó hace no muy poco tiempo con Star Wars? Que la criticaron mucho, hablaron muy mal de la película. Creo que no importó, a la película le fue bastante bien en taquilla, tanto en México como en Estados Unidos. Y las películas que estrenaron junto con Star Wars ese fin de semana les fue mal. Caso concreto, en México, la de Doblemente Embarazada. Independientemente de la calidad de la película o del tipo de película o del tipo de cine, se supone que podría servir hasta de contrapeso. La gente, los nerds fans como Dan Campos o Jaime Rosales, pues querían ver Star Wars ese fin de semana. Pero había otro tipo de público que quería ver Doblemente Embarazada y la verdad no sucedió. La película no funcionó ese fin de semana. Y tienes que estar estrenando tus películas de corte mediano, de otro tipo de, pueden ser comedias mexicanas o el cine exquisito del que estamos hablando. Tienes que ver la manera de estrenar y que no haya absolutamente nadie que te haga sombra. O si te va a hacer sombra, que no tenga nada que ver contigo y que puedas entrar en un circuito cultural y tengas garantía de cierto tipo de cierta cantidad de asistentes. Porque no se nos debe de olvidar que tenemos un número limitado de salas. Tenemos cerca de 7.000 salas en México. Y pues tú tienes una película que nada más va a estar en 30 o 40 salas, porque ese es el circuito de salas de cine de arte que existe en México. Y entonces trata de entrar en esas salas donde sabes que no te van a quitar por poner Star Wars o por poner Jumanji. Pero pues de ese circuito solo puede entrar una película a la semana. ¿Cómo le vas a hacer para entrar en ese circuito y no pelearte con una película como Judy? Pensando en el caso de que yo, déjame buscar alguna otra película de corte similar que pudo haber estrenado este fin de semana y que no podías. Marioneta. Sí. Que ¿No? se presentó, esa yo la vi en Guadalajara en marzo, pero también nuevamente son de esas que no se estrenaron de golpe en marzo, abril, mayo, pensando en los meses inmediatos, porque pues tienes que buscar la ventana. Exacto, entonces, Marioneta, ¿qué tuvo que hacer? Estrenar en un circuito cultural, pero el circuito cultural ya estaba copado por Parásitos como por Judy. Deja, ¿qué otra película Si quieres hubo? ver cine mexicano, pues está perdida. Que le Es que fue no muy bien en podemos nada más taquilla. pensar en que el cine mexicano está en un lado y el cine comercial tradicional está del otro. Estamos pensando en qué películas dan el corte para estar en el circuito de salas culturales. Y pues Marioneta ya no pudo entrar en ese circuito y por lo tanto su promedio es terrible. Estrenó este fin de semana, pero estrenó perdón. No, no te perdono, no te Solo. preocupes. Aquí tengo el agüita. Tuvo 69 asistentes por copia, comparados con Judy, que tuvo 131, o sea, tuvo la mitad, menos de la mitad. Y eso que a Judy no le fue bien, obviamente son distintas escalas, pero aún así, o sea, ese número es el más, yo creo que es el más cercano a la realidad, o sea, asistentes por Es sala exacto. es... Creo que es la mejor manera de comparar, ¿no? Por supuesto que en 1917 tuvo 400 salas. Judy tuvo 297 salas y Marioneta tuvo 109 salas. Entonces no podemos comparar porque la cantidad de salas es muy distinta, pero sí podemos comparar cuánta gente asistió por cada una de las pantallas en donde se exhibió la película. Y ahí es obvio que Marioneta no tuvo manera de competir este fin de semana bajo ninguna circunstancia. Ya si ponemos el total de cómo le fue en números y en un acumulado de dinero, pues quedó en el lugar 20. ¿No? Híjole, sí, de Quedó en el hecho. lugar 20 de la taquilla. Hasta una película que se llama Espíritus en el Bosque, que es terror de este terror medio chafón, Videojomesco. le fue mejor, pero le fue mucho mejor que a Judy, ¿no? Con un 33% más de salas, tuvo un 60% de mejor desempeño en taquilla. Entonces, aguas cuando estemos comparando ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que hablábamos del circuito cultural, pues 1917 también fue parte de ese circuito cultural, ¿no? Pues una película de la Primera Guerra Mundial, de corto, o sea, este asunto del Es plano de. secuencia y. Sí, que pero también hay un detalle, y probablemente ya este sea el último tema que tocamos en esta transmisión, por lo menos. A final de cuentas, bueno, yo tal vez mis planos secuencia, no. Mis planteamientos sean muy simplistas, porque cuando la gente habla de cine de arte, cine de autor, cine comercial, etcétera, si se exhibe y va a cobrar a alguien por eso es cine comercial, todo el cine tiene un Exacto. autor, y si es cine es arte y todo el cine es de arte. Lo demás son mamonerías que queremos ponerle. Y por ejemplo, tú hablabas ahorita Mamonerías de francesas. el de tutú, hola, la señor francés. Son características que también se debe de saber contra quién se compite. Tú dijiste una cuestión que es importantísima. La cantidad de ojos es limitada, la cantidad de salas es limitada. Claro, ahorita tenemos, porque aparte la sala de cine está compitiendo contra el café de con la amiga, está compitiendo contra los servicios de streaming que tienes en tu casa, está compitiendo contra el partido del Cruz Azul, está compitiendo con todo, con todas las opciones de contra el juego de celular que puedo tener aquí, el de Saint Seiya Awakening está muy bueno, por cierto, pero estás compitiendo por la atención de todos lados. Y por ejemplo, a nivel película contra película, tú mencionaste algunos casos de los grandes blockbusters. Hay dos que me vale mucho la pena mencionar y de eso que supieron hacerla. Ojo, porque por ejemplo, en México, recordemos que las fechas de estreno de películas de arte, de películas para el sector cultural fino, o el de autor, tienen usualmente un retraso en relación con Estados Unidos la mayor parte del tiempo. Cuando se estrenó la película del Dark Knight, del Batman, la película más exitosa, tanto para la crítica, bueno, en taquilla hubo después otra que fue más exitosa, la de los Arrocitos del Caballero Oscuro. Pero cuando se estrenó esa película, nadie le entró en competencia porque sabían que contra Batman está muy difícil. Melancolía se estrenó en México, para un sector muy distinto, en el cual tenemos también el caso de los que se quejan de por qué llego aquí si el Blu-ray yo lo puedo comprar abajo en el Mix-Up de manera legal. Salían $500 el Blu-ray, no lo iban a comprar, así que no estén quejándose. Como los que se quejaban de La La Land, que casi iba a llegar al mismo tiempo el Blu-ray que el estreno comercial, que es quejarse por quejarse. Pero curiosamente lograron estrenar. La gente que no quiere ver Melancolía básicamente va a tener otra opción y es The Dark Knight. La gente que no va a ver The Dark Knight porque no le interesan los superhéroes, que sabemos que hay mucho quejumbroso, pues podía ver la opción culturalmente más apta. Pasó lo mismo con Star Wars en la entrega anterior, no la actual, de las Jedi, que curiosamente ya es una pelea de película comercial contra película comercial, y fue el caso de Jumanji, que le fue súper bien en taquilla la primera entrega, y supieron, no se emparejaron, creo que fue una semana de diferencia entre ambas cintas, y lograron, para la gente que ya vio Star Wars y que no le interesa volver a Star Wars, pues nuevamente es gente que ya sus ojos van a poder buscar dentro de la misma ventana de exhibición. Por lo menos tienen otra opción, que nuevamente es con lo que se está compitiendo y que muchas veces no queda claro, o que a veces uno se pone la camiseta, la del cine mexicano, la del director que tú quieres ver. Tú dijiste 1917, es película comercial netamente, la puedes decir, catalogar por el truco del plano secuencia, que a mí me fascinó el detalle técnico y tiene más cosas que el detalle técnico, pero que sin embargo muchos dicen, como vi eso, ya lo puedo ver en una cineteca, lo puedo ver en sectores especializados, aunque la tienes en otros lugares. Esa, pues entonces no se debería estar exhibiendo en cineteca. Sin embargo, y hablando de ventanas de exhibición, Jaime, y ahorita perdón si quieres agregar otra cosa, pero yo creo que hay una muy buena opción para saber acerca de distintas cuestiones de estrenos y de películas, ¿no? Bueno, sí, quería hacer unas Dale, dale, dale, dale. Yo ya me estaba unas adelantando. rapidísimas, unas pequeñas precisiones y Claro. unos comparativos. ¿Sabes con cuál película puedes comparar 1917? Con El Faro. Con El No, Faro ¿sí? son películas comparables en donde lo importante no necesariamente es el guión, donde lo importante son las actuaciones, el asunto técnico. Y donde compites tú a tú por el espacio en salas. Okay. Pero El Faro está distribuido por Cine Caníbal y 1917 está distribuido por Universal Pictures. Por lo tanto, el exhibidor decide, no, pues obviamente a quien más trae más lana para la promoción de la película, le voy a dar muchas más salas para que pueda Sí. exhibir su película y para que tenga además mejor promedio y además, como está haciendo ruido, otra vez regresamos a lo que estábamos platicando con Adriana hace rato, pueda tener un poco más de viva, un poco más en la taquilla, pero la película, a final de cuentas, en el gran esquema de los estrenos de todo el año y de la temporada en particular, 1917 es un estreno mediano, es un estreno mediocre. Le fue mejor o le fue más o menos igual a Entre Navajas y Secretos, ¿no? Uy. Pensando, comparando, comparando películas que no necesariamente tengan que ver una con la otra, o que sean iguales, o que vayan para el mismo público, o sí, o puede ser que estén ocupando este espacio en la taquilla, en las salas de cine mexicanos, que cíclicamente se las van a dar a este tipo de películas, y entonces ya nos damos cuenta de que los premios no importan, que el Oscar va a importar para películas como Parásitos. Pero, ¿cómo se llamó esta otra película aburridísima como la chingada que estrenó? Ah, que tú eres súper fan, la de Súper, Burning. súper, la de Burning. ¿Qué pasó en una película que traía mucho ruido y que traía no sé qué tantos premios detrás y que estaba también nominada a quién sabe qué cosas? La película fue un fiasco en taquilla. Nada más la vieron los críticos fifís que están en La Jornada y en no sé qué diablos, qué medios esos que también ya nadie lee, fueron los únicos que vieron esa película. Nadie, a nadie le importó un carajo esa película y traía muchísimo ruido. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos otra vez? Todo es cíclico, todo es dividirnos el espacio en salas, pelearnos contra el streaming y las otras formas de entretenimiento que existen. Y a final de cuentas, el Oscar solo va a importar y solo va a representar taquilla para unas cuantas películas en un momento de la vida de la película muy particular, en una situación en donde puede ser que si la película esté dirigida por uno de los tres amigos, le resulte muy significativo su ingreso en la taquilla mexicana, o no. O ¿Qué? 1917 va a ser una película mediocre, un Ajá. desempeño mediocre en taquilla. No estoy hablando de que la película sea mediocre, no lo es. No, o sea, estamos hablando de números, o sea, De números, dineros. entonces, dineros. Ese es el gran esquema de la exhibición en México. Otra vez tú hace rato pusiste números en los Estados Unidos. Ahí sí, la forma de que yo trabajo, pues sí, me enfoco mucho al mercado mexicano. Y hablando de los números, de la brutalidad de los números, y comparando peras con peras y manzanas con manzanas, no hay una no hay nada significativo para una película si está nominada. Y vamos a hablar de casos muy particulares de estas nominaciones. Judy, sé cómo le va a ir a El Escándalo o a Bombshell. De 1917, de Jojo Rabbit, inclusive, de qué otra película, de Ford contra Ferrari, no le va a significar absolutamente nada. De qué otra película está nominada a mejor película, el Little Woman. irlandés no le hizo ruido y trataron de replicar el esquema de Roma del año pasado, pero el irlandés en números en taquilla no tiene absolutamente nada Pero, que ver con lo que hizo Roma de no, la pero del ahí año. tienes un sector. Fíjate que yo le voy a dar la vuelta a tu comentario nada más para hacer el último punto. No, ni es ni siquiera de discusión, porque creo que sí tiene un aumento significativo, pero en nichos muy definidos. Concretamente, tú lo dijiste, películas de mexicanos, en México desde luego, por ejemplo, La Forma del Agua sí le subió más la taquilla en Estados Unidos, pero de una manera muy pequeña. En México fue el hit porque pues mamamos a Del Toro, desde luego, el que debería ser nuestro presidente, ¿no? En México. Pasó lo mismo en el caso del irlandés, como era Cuarón, en las ciento, que fueron 114 salas al final donde se exhibió, porque viva México. Yo lo decía cuando se estrenaba lo del irlandés, que no los veía amando tanto esta película de un realizador que es mayor por mucho a Cuarón, con todo el respeto y todo el talento que tiene Cuarón, pero pues simple y sencillamente pues porque no es mexicano y nos chingamos en ese sentido. En Estados Unidos no llevó esa significación, tal vez en Nueva York y en los mercados italoamericanos haya tenido ese pequeño punch o ese gran punch significativo en un nicho muy reducido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno. Sí, no, y podemos ver las 9 películas nominadas ya Ajá. para cerrar. Podemos ver las 9 películas nominadas a mejor película y para ninguna en México va a significar absolutamente nada el ser nominada como mejor película. Ni siquiera para la que sea ganadora. Para 1917, pues les dará un poquito más de vida a la película, pero nada más. Ok, ahí lo tienen. En caso de que nos quieran discutir más, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, que es donde respondemos cualquier tipo de mentada, o las ignoramos. Sabemos que no es necesidad de entrar Tú en deja de andar discusiones. bloqueando a las personas. ¿Quién es ese güey, por cierto? A ver, ahorita me platicas después de cámara, ¿no? Ahorita, no sé muy bien, pero Exacto. bueno, más bien. Y bueno, ya mencionamos el shameless plug que yo quería mencionar en lo que hacíamos algo de tiempo, pero ¿qué encuentra la gente en la página de Sinéxtasis, mi estimado? Pues estamos trayendo gente nueva, a partir de ahora ya, a partir de este año, nuestro compañero Andrés Naime nos está ayudando con cierta Chido. crítica cinematográfica. Es un amigo muy querido que conozco desde hace más de 20 años. Y esperen muy pronto la crítica a Cindy La Regia, porque él sí se fue a ver la película. Yo no, la verdad, tenía cosas más importantes que hacer en mi vida con mi tiempo, aunque fuera a rascarme. Me subí al trolebús, eso luego se los platico. Pero estamos tratando de impulsar Sinéxtasis. Pronto vendrán, habrá cosas nuevas que podrán ver a través de Sinéxtasis. Y en términos generales, quisiera recomendarles que no pierdan de vista esta película que les platicamos hace ratito, que se llama La Tercera Esposa. No necesitan ver ni la primera ni la segunda. Con que vean La Tercera Esposa, es un poema de película. Es una película vietnamita. ¿Cuántas veces podemos ver cine de Vietnam en México que no sea una película de guerra, de la guerra de Vietnam, hecha por los gringos? No es Full Metal Jacket ni nada, ni Apocalipsis Ahora, ni nada por el estilo. Entonces, vayan a ver a partir de este fin de semana, La Tercera Esposa en la Cineteca Nacional. La tienen, mencionaste precisamente que yo creo que ese sería el punto en la Ciudad de México más relevante. Está también en la Casa del Cine, creo que mencionaste, y en otra sala, ¿no? Sí, es Cinemanía, si no me equivoco. Cinemanía, ok, bueno, entonces ahí la tienen, demonios, esa me quedé con ganas de verla, pero maldito trabajo. Bueno, eso es lo que ayuda a que podamos hacer este tipo de transmisiones, porque tenemos que mantenernos de algún lado. Y si Claro. ustedes quieren que yo deje de trabajar y me dedique de lleno a esto, hay una forma de hacerlo, no se preocupen y pueden apoyarnos en patreon.com/churros y palomitas, en el cual tenemos un montón de oferta, ya llevamos bastante tiempo. Ojo, porque seguimos publicando contenido gratuito, como el que están viendo ustedes en este momento. Tenemos extras y ciertas exclusividades precisamente a los que nos apoyan en estas plataformas. Y lo que sacamos este año es el dossier del Cinefil Cinefiles número 13 con lo mejor del cine. Obviamente a ellos les llegó primero y en calidad HD, no, ¿cuál HD? En 8K inclusive, rasca y huele y con sonido Almos Dolby. Y ahí es donde lo pudieron encontrar, que es el dossier en el cual tenemos el gusto de conjuntar las opiniones y los listados de lo mejor del cine, en este caso del año pasado, del 2019, de la mano de críticos especializados, de cineastas empedernidos y de uno que otro colado, como yo. Y ahí, para que vean, que sacaron sus top 10 de la década o lo que sea. Aquí es la edición 13, no somos supersticiosos. Y aquí tienen, Adriana Fernández está precisamente en la lista. El máster Ernesto Díaz Martínez, desde luego. Alejandro Díaz de la Vega también. Aquí el Alejandro, perdón. Ya hasta le estoy cambiando el nombre. Es Alejandro Alemán. Aguas, Alonso. Exactamente, y es Alonso Díaz de la Vega. Que él sí le gustó la de Burning, la de Beoning. Pero aquí van a encontrar críticos fifís, críticos del pueblo y lo que sea, y sobre todo ilustrados de manera muy bonita para que ustedes lo encuentren. Este proyecto en particular es sostenible gracias al apoyo de ustedes. Bueno, en realidad no es sostenible porque la chinga que implica esto, créanme que es mucho mayor a lo que se logran en recaudación. Pero si tienen centavitos que les sobren, créanme que se los agradecemos mucho. Desde $1 al mes, o sea, 20 pesitos, nos ayuda muchísimo a continuar con este tipo de proyectos. Y entre la gente que nos apoya está, desde luego, el buen Jaime, al cual le agradecemos todo su apoyo, su presencia y su sapiencia. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Me voy al cine a ver qué puedo encontrar ahorita a esta hora. Exactamente. Bueno, y ustedes váyanse también al cine, pero no antes de que vean los créditos de quienes hacen posible esta transmisión y vamos a verlos. Ay, Adiós. no, esos no son los créditos. Estos son los Judy, Judy, créditos. bye.